Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz en las últimas emisiones que tenemos del 2025. Estamos en nuestro programa número 51 y les invito a que se queden escuchando y que lo descarguen también en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. A partir de esta emisión y en las que restan desde 2025, tenemos programas especiales que hemos preparado y esperamos que sean de su agrado. De igual forma, les invito a que se suscriban y que nos escuchen en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz, y agradecemos las retransmisiones que nos hacen los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana a través de Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando, a través de www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global en San Cristóbal en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. De igual forma, al equipo de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que nos retransmiten los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 por Facebook Live Tucuru Zapichu. Envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Gabriela López y estaré acompañándolos en esta emisión. Como mencioné al inicio, estamos con el primer programa especial de los últimos que hemos preparado del mes de diciembre del año 2025. Y bueno, dentro de las recomendaciones que les hacemos está el cuidado de la salud. Hay que cuidar mucho nuestras vías respiratorias y bueno, la invitación a tomar muchos líquidos, agua, aguas naturales y también comer muchas frutas de temporada que son ricas en vitamina C. En la emisión del día de hoy esperamos que sea de su agrado escuchar creaciones que realizaron estudiantes del primer semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, del Grupo A. Y bueno, estas creaciones se refieren a textos literarios. Vamos a escuchar en un momento más una entrevista que realicé con relación a este tema. Agradezco a las estudiantes, a los estudiantes del primero A que participaron en las grabaciones de sus textos literarios y también a la compañera Carla Morales en la operación técnica. Les invito a que escuchemos la entrevista preparada a estudiantes Jair de Jesús Suárez López y Alexa Rendón Fonseca. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista que tenemos en esta emisión con estudiantes del primer semestre Grupo A, que son Alexa Rendón Fonseca y Jair de Jesús Suárez López, que nos van a compartir la experiencia que tuvieron con relación al tema de las tutorías académicas desarrolladas en este semestre. Jair de Jesús Suárez López, él cursa el primer semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre una actividad que se realizó, bueno, una de varias actividades que se realizaron en lo que corresponde a las tutorías académicas en este semestre, que fue un poco relacionado con la escritura y el objetivo fue incentivar al grupo el interés por leer y escribir a través de un trabajo colectivo con el fin de poder redactar un texto breve de su autoría. Y bueno, les comparto que las sesiones en tutorías eran de manera semanal. Y bueno, dentro de estas tutorías académicas se llevó a cabo una dinámica metodológica que consistió en que en las sesiones que se tuvo se fue trabajando con la lectura de algunos cuentos breves y se fue haciendo una lectura en voz alta, un poco también para ir escuchando las voces de cada estudiante del grupo. Y posteriormente empezó a tenerse como una dinámica en donde tenían que anotar algunas palabras con las que quisieran reflexionar posteriormente, y después se hacía como una especie de creación, que creo que fue una parte interesante. Bienvenido, Yair, él está como representante del grupo del primero A, y pues le invitamos para que nos comparta su experiencia. Muchas gracias, profesora Gaby. Como nos mencionaba, muy interesante la parte de tutorías durante este curso. Fue muy interesante para nosotros, como le comentaba, porque mencionaba que hicimos una lluvia de ideas donde hablamos sobre algunas palabras interesantes para nosotros. Sí, de acuerdo a ello, pues realizamos un texto de nuestra autoría, cada uno. Lo fuimos revisando, usted pues nos dio la parte de tutoría revisando los textos. Al final, pues fue muy importante para nosotros cómo nos fue corrigiendo la parte de la escritura, la redacción, también la parte de la lectura, ¿sí? Y al final, pues la parte de la grabación, ya cuando estaba todo el proceso realizado, pues la grabación igual fue muy importante para nosotros, para todos los que lo llegamos a realizar. Y pues son experiencias muy interesantes, muy importantes y muy principalmente nuevas para todos. Entonces creo que sí tienen mucho valor para todos los estudiantes que lo llegamos a realizar en su debido tiempo. Creo que también destacó una parte muy creativa de ustedes. Recuerdo una de las sesiones en que tenía que irse construyendo una historia a partir de las palabras anotadas en el pizarrón y cada quien iba dándole seguimiento a esa historia. Y también un ejercicio un poco para poder ir retomando las cuestiones de la memoria. Pero ahorita mencionaste algo que es como un que se fue desarrollando también y que no tiene que ver necesariamente al final con un texto escrito que se publica, pero sí con un texto de su autoría que se graba. Ustedes llevaron en este semestre, en primer semestre, también su proyecto integrador relacionado con el medio radiofónico. ¿Cómo consideras tú que se puede vincular esta experiencia de haber grabado su cuento, un cuento de su propia autoría, con este tema de la radio que vieron, que tuvieron un primer acercamiento en este semestre? Claro, principalmente pienso que en la parte de la experiencia, ya que muchos no tenemos el acercamiento con la radio o nunca nos habíamos acercado con la parte de la radio. En mi caso nos tocó una organización social, entonces es completamente diferente a la parte de una radio. Sí se llega a grabar historias, como se hizo en este momento, historias de personas, de comunidades. Entonces sí, la parte que nos mostraba el licenciado nos ayudó mucho más en esta parte de grabar el cuento. Sí se puede relacionar mucho, principalmente relacionar temas sociales, historias, cuentos. Entonces sí nos ayudaría bastante la parte más práctica también. Y muy interesante todo, honestamente. Alexa, bienvenida. Hola, muchas gracias, profe. Pues, ¿nos puedes compartir un poco cómo fue tu experiencia en participar en estas sesiones de tutorías y con la dinámica que se tuvo a lo largo de las sesiones? Sí, fue una experiencia bastante grata, fue algo nuevo el tener este acompañamiento de, si te gusta leer, alguien que te acompañe y te enseñe a tener comprensión lectora, si te gusta escribir, que bueno, en esta tutoría me di cuenta de que sí me gusta escribir y que es una actividad que ya lo había dejado, y ahora que se da la oportunidad de que tener ese acompañamiento y que te ayuden a volver a escribir y tener como que más habilidad en redactar y todo esto, pues fue una experiencia bastante buena y pues ojalá repetirla. Muchas gracias. Y bueno, también creo que es importante que podamos conocer también cómo es la experiencia que tienes con relación a lo que se trabajó en este semestre. Trabajaron un acercamiento a programas de radio Y bueno, el producto final de estas tutorías no es escrito, sino es grabado por los autores y autoras de los diferentes productos que surgieron como parte de estas tutorías. Entonces, ¿qué relación encuentras entre esta actividad que se hizo, en la que participaron, y lo que vieron como parte del primer semestre, el acercamiento a los programas de radio? Bueno, en este caso fue algo bastante... no sabría exactamente cómo explicarlo, pero fue muy, muy, muy bueno porque tuvimos el acercamiento a la radio y fue igual una experiencia muy nueva, y tener ahora nosotros nuestro acercamiento a poder escribir algo y que hacer que la gente se identifique con lo que escribimos. Pues en mi caso escribí algo más relacionado como a la violencia de género que vivimos, entonces que... esto puede llegar a más personas y lo pueden escuchar y se pueden identificar, es muy bueno. Igual con nuestra vinculación a la radio, pues nos encontramos con programas que se conectan con la cultura, con la diversidad y con todo esto. Entonces, igual es bastante bueno y pues me quedo con una buena experiencia y pues eso. Pues muchas gracias y les invitamos a que sigan... las transmisiones de Los Colores de la Voz. Se van a comenzar a divulgar estas creaciones de estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, Alexa. A usted, profe, muchas gracias. Pues agradecemos mucho a Yair de Jesús Suárez López. Muchas gracias. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Los Colores de la Voz les desean felices fiestas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizar el programa, quédense escuchándolo y también pueden descargarlo en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, o pueden escucharnos en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. A continuación, escucharemos los textos literarios creados por estudiantes del primer semestre Grupo A de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Superar. Superar el miedo nos da la libertad de avanzar, y cuando batallamos juntos, podemos acompañar a otros en su camino hacia el éxito. Por Los Colores de la Voz, Jessy Gómez. ¿Y si un día yo? Estoy atrapada, atrapada en este mundo, el mundo tan cruel, tan frío, tan vacío, un mundo en donde no sientes nada más que la necesidad de escapar. En donde ya no existe la libertad, el amor, la esperanza. En donde mi mayor miedo es ser mujer. Porque cada día salgo de casa y sé que si alguien lo decide, yo ya no puedo regresar. Y nadie hará nada, porque al cabo de unos meses solo seré una más o una menos. Para este mundo tan insensible. Insensible al ver que afuera la batalla más grande es sobrevivir. Pero ¿cómo sobrevives a una sociedad tan enferma? En donde tu forma de vestir, de expresarte, tu cuerpo, son motivos suficientes para señalarte y justificar todo lo que te hicieron. En donde ser la víctima ya no significa nada, y nunca lo ha significado. En donde la tranquilidad, la empatía y la justicia solo son palabras. Pero si un día ya no estás, aún hay alguien que levantará la voz por ti. Y si un día yo ya no estoy, quémalo todo. Por los colores de la voz, Ale Rendón. Miedo. Había una vez una niña con muchos sueños por delante. Amaba toda su vida casi perfecta, ya que todos los días se levantaba con todo el entusiasmo. La niña tenía un perrito que amaba con su corazón, ya que siempre la acompañaba. Un día la niña quería ir al parque junto con su perrito. Se puso a pensar en qué cosas le hacían falta y se dio cuenta que el perrito no estaba junto a ella. Solo fue su imaginación. Apartaba las cosas importantes para después y eso le afectaba. Por los colores de la voz, Osiris Sánchez. Hace 153 días te perdí y sigo sin poder avanzar, sin saber qué dirección tomar. Me hundo en los días en los que deseo retroceder el tiempo. Volverá ese momento en que todavía estabas aquí. Tengo miedo de que algún día mi memoria te borre, de olvidar tu voz o tu cara. No sé cómo superarte. Cada noche derramo una gota de lluvia, como si mi alma llorara con el cielo. Sigo hundida en la esperanza de que algún día regreses, que vuelvas a sentarte en la mesa a comer mi pay de limón o a tomar mi agua de Jamaica, como solíamos hacerlo. Mi vida no ha sido la misma desde que te fuiste. No he vuelto a frecuentar donde tú solías ir. Simplemente no puedo. A veces apareces en mis sueños. Me dices que no tenga miedo de avanzar, que todo estará bien. Me cuentas que ahora te has convertido en una mariposa y que debo seguir creciendo como persona, cumplir todo lo que te conté. Y aunque duela aceptar tu ausencia, en el fondo sé que sigues conmigo, en mis recuerdos, en mis sueños y en cada pequeño paso que doy hacia adelante. Por los colores de la voz, Estrella Andrea Pérez de la Torre. El eco del aullido. En lo profundo del bosque, un joven lomo llamado Kairu se sentía atrapado desde cachorro. Temía enfrentarse al mundo más allá de su manada. Cada noche escuchaba el aullido de los lobos mayores resonar entre los árboles, llamándolo a salir, a unirse a ellos, pero el miedo lo detenía. Una madrugada, un incendio comenzó a arrastrarse hacia el bosque. Las llamas se extendían con furia y Kairu, acorralado, comprendió que solo había dos opciones: rendirse o superar sus miedos. Con un corazón lleno de valentía, corrió hacia el río más cercano, guiado por el eco de su propio aullido, que rebotaba en los árboles. El humo lo cegaba, pero su instinto lo impulsaba a seguir adelante. Saltó troncos caídos, esquivó brasas y ayudó a otros animales perdidos. Por primera vez, no sintió miedo, sino pensó en avanzar. Cuando por fin llegó al otro lado del río, exhausto pero a salvo, miró hacia atrás. El bosque ardía, pero en su interior algo nuevo florecía: el deseo de crecer, de ser más fuerte, más libre. Desde ese día, el aullido de Kairu se escucha cada noche, no como un llamado de temor, sino como un canto de poder y esperanza. Con los colores de la voz, Adrián de Jesús. La mariposa del corazón. En un jardín lleno de flores, una mariposa visitaba cada día a un niño de corazón puro. Él la esperaba con alegría, hablándole como a una amiga y cuidando que nada le faltara. Con el tiempo, entre ellos nació una lealtad silenciosa, una amistad fiel que ni el viento pudo romper. Un día, la mariposa posó en su mano y, al abrir sus alas, el niño sintió que el mundo le sonreía. Desde entonces, cada vez que veía una mariposa, sabía que la felicidad siempre vuelve a quien ama de verdad. Por los colores de la voz, Citlali. La noche del lobo. En el bosque oscuro, un lobo solitario aullaba de tristeza, como si su corazón estuviera llorando. Su fiel compañera, la luna llena, iluminaba su camino con un brillo plateado, como si quisiera consolarlo. Los árboles susurraban secretos antiguos, y el lobo sentía la conciencia de su soledad, como un peso que le oprimía el pecho. De repente, un pequeño conejo se acercó, herido y asustado, con ojos que reflejaban el miedo y la desesperanza. El lobo, con empatía en su corazón, decidió acompañar al conejo en su dolor como si tuviera un viejo amigo. Juntos caminaron bajo la luz de la luna y el lobo cantó una melodía suave, como un susurro, para calmar el miedo del conejo. En ese momento el lobo se dio cuenta de que la verdadera fidelidad no era solo a su manada. Por los colores de la voz, David Camposeco. La mariposa y el puente. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Ámbar, una niña que siempre observaba una mariposa azul, que se posaba en una ventana cada mañana. Para ella, aquel pequeño ser era un recordatorio de que incluso algo tan frágil podía volar alto. Un día, una tormenta fuerte dañó el único puente que conectaba con el pueblo y la escuela. Todos tenían miedo de cruzarlo, pues parecía débil y temblaba con el viento. Ámbar también sentía miedo, pero no quería rendirse. Mientras dudaba, al puente roto, la mariposa azul voló hacia ella y se posó en su hombro, como que si quisiera decirle algo. Lía respiró hondo y recordó que la valentía no significa tener miedo, sino salir adelante a pesar de él. Paso a paso avanzó, el puente crujía, pero ella mantuvo la mirada al frente. Cuando llegó al otro lado, sonrió. Lo había logrado. Desde entonces, cada vez que veía una mariposa, recordaba que dentro de ella había una gran fuerza de la que imaginaba. Por los colores de la voz, Aida Álvarez. Los colores de la voz les desean felices fiestas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Batalla. Soy fiel creyente que la batalla nos hace crecer, superar e impulsar hacia la mejor dirección. No podrías enfrentarlo con miedo, sino con valentía y compromiso hacia un cambio. Árbol. Era un día soleado, una niña que acompañaba a su abuelito a todos lados. Ese día le dijo: «Hija, te llevaré a un lugar que sé que te encantará». La niña nada más sonrió y asentó la cabeza. El abuelito iba manejando mientras escuchaban boleros. Era un momento en silencio, pero ambos estaban disfrutando del presente y su alrededor. El viento que soplaba sus cabellos a través de las ventanas, el olor tan puro de la vegetación, la temperatura tan estable, los rayos del sol entrando y molestando un poco a los ojos, pero aceptable. Fue aproximadamente hora y media de camino. Llegaron al lugar y lo que había únicamente era un árbol en medio de todo el terreno. La niña le dijo al abuelito: «¿Solamente un árbol?». El abuelo le respondió: «Admira la belleza de este y proyéctate dentro de él. No solo es un árbol, este árbol lo sembré cuando tenía tu edad. Y mira cómo está de grande y bonito». La niña se quedó callada y empezó a llorar. Por los colores de la voz, Carolina Vega Cepeda. El camino de los sueños. En una pequeña ciudad, un grupo de amigos se unió por lealtad y por el deseo de encontrar la libertad. Un día decidieron que era hora de avanzar hacia sus sueños y juntos se fueron a la montaña más cercana. Su viaje estaba lleno de obstáculos y peligros, pero la alegría de estar juntos les daba fuerzas. Con valentía, enfrentaron cada desafío y al llegar a la cima, vieron un paisaje muy impresionante. Al final, descubrieron que la verdadera libertad estaba en su unión y en la búsqueda de sus sueños. Por los colores de la voz, Cristian López. El latido de dos. En un rincón tranquilo del mundo, dos almas se encontraron. Sus corazones aprendieron el valor de la lealtad, prometieron ser fieles, incluso en la distancia. Decidieron acompañarse, no solo en los días felices, sino también en los días grises, con empatía en cada mirada. Y así, tomados de la mano, siguieron avanzando, sabiendo que el amor verdadero no se detiene. Por los colores de la voz, Jennifer Citlali Santi Sánchez. El zorrito miedoso. En un bosque donde los árboles susurraban secretos antiguos, vivía un pequeño zorrito llamado Lumo. Desde hacía días se sentía atrapado por sus propios miedos. Él temía explorar más allá del claro donde había crecido. Cada noche, un aullido profundo resonaba entre las montañas, mostrándole que el mundo era mucho más grande de lo que él conocía. Un día, después de escuchar aquel sonido estremecedor, sintió un gran miedo en el pecho. No sabía lo que era y le causó gran inseguridad. Pero entendió que era momento de avanzar. Si quería crecer, tendría que enfrentar lo desconocido. Reunió toda la valentía que pudo y comenzó a caminar hacia la zona más oscura del bosque. A medida que se adentraba, el eco del aullido se hacía cada vez más fuerte. Lumo temblaba, pero no se detenía. Finalmente llegó a un claro iluminado por la luna y allí descubrió que el temido monstruo no era más que un viejo lobo herido, que aullaba de dolor y no de ferocidad. Lumo comprendió entonces que muchos de sus temores solo eran sombras creadas por su imaginación. Al acercarse para ayudar al lobo, supo que había logrado superar su mayor obstáculo, él mismo. Desde esa noche, Lumo ya no temió al bosque, había descubierto que para crecer no siempre se necesitaba fuerza, sino la valentía de dar el primer paso. Por los colores de la voz, Yair Suárez. Encerrada. Días iguales, nublados o a veces despejados, pero siempre igual de grises. Solo podía apreciar el cielo por una pequeña ventana que se encontraba sobre mi litera, asomada dentro de ese granero. Yo tenía la costumbre de levantarme en la madrugada y oír los llantos llenos de miedo, tanto de niños como de adultos, ahogando la libertad que les arrebataron. Cada sollozo era un recordatorio de que el mundo seguía girando allá afuera, pero sin nosotros. Temblando, en una de las esquinas del granero, se encontraba una niña sobre heno esparcido, sentada, sollozando. Le habían quitado la vida a su madre hace pocos días. Tenía el corazón roto, ya que le arrebataron su única fuente de valentía. A veces, despertaba llamándola en sueños, como si el amor pudiera atravesar paredes de madera y candados oxidados. Tanto tiempo acá me hizo resignarme a la idea de que todos tendríamos el mismo destino, la muerte. Y aún así, por un poco de empatía, me di a la tarea de acompañar a quien pudiera escucharme. No tenía respuestas, no tenía fuerzas, pero tenía voz. Y en un lugar donde te quitan todo, la voz es lo último que uno puede aprender a soltar. Con el paso de los días, descubrí que no era la única que intentaba sostenerse. Algunos compartían historias de libertad, otros imaginaban cómo se vería el sol desde fuera. Esas palabras pequeñas y frágiles, se convertían en brazos dentro de aquel encierro frío. Empecé a entender que la esperanza no siempre grita, a veces susurra. Una noche, mientras todos dormían, o fingían dormir, escuchamos un crujido extraño. No era el guardia, no era el viento, era la niña de heno, de pie por primera vez, observando la ventana. Tenía las manos temblorosas, pero la mirada fija, una mezcla de miedo y de decisión que jamás había visto en alguien tan pequeño. Me acerqué. «¿Qué haces?», susurré. Ella apuntó al cielo, apenas una rendija azul oscuro entre las tablas. «Mi mamá decía que el cielo siempre tiene una salida», murmuró. En ese instante lo comprendí. No buscaba escapar, buscaba sentido. Buscaba una razón para no morir viva. La ayudamos a subir entre todos, uno sosteniendo a otro, como si ese acto nos uniera más que cualquier cadena. Cuando alcanzó la ventana, estiró la mano. La luz de la luna entró por primera vez en semanas. Fue un instante pequeño, pero ese instante todo cambió. El guardia entró al granero por medio del ruido. Gritó, golpeó, amenazó. Pero ya era tarde. Algo más fuerte que el miedo ya había despertado. Esa noche no escapamos, esa noche no rompimos candados, esa noche no se abrió la puerta, pero se abrió la gente. El llanto dejó de ser llanto, las miradas dejaron de estar vacías, el silencio dejó de ser muerte. Esa fue la primera vez que entendí que no siempre se necesita correr para ser libre. A veces basta con recordarse humano. A la mañana siguiente, el guardia encontró la ventana rota. Y, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos quién la había abierto. No la niña, no yo, la esperanza. Y justo cuando pensé que ese sería otro día gris, el cielo, ese pedazo mínimo que alcanzamos a ver, apareció más azul que nunca. Ahí supe que, incluso encerrados, nadie puede encerrar para siempre lo que nace para encontrar la luz. Por los colores de la voz, Jimena Molina. Los colores de la voz les desean felices fiestas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Hemos llegado a la última parte de Los colores de la voz y bueno, les invito a escuchar los últimos textos literarios que prepararon las y los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH del primer semestre Grupo A. La mariposa. Había una vez, en un bosque lleno de vida y colores, vivía una pequeña mariposa llamada Lía. Era frágil, pero valiente, y todos la admiraban por su alegría. Cada mañana volaba hacia el viejo roble para visitar a su mejor amigo, un perro llamado Max, quien le esperaba moviendo la cola con paciencia y cariño. Max era un perro fiel, siempre dispuesto a cuidar a de quienes más amaba. Había prometido proteger a Lía desde el día en que la ayudó a salir de una tormenta que casi le rompe las alas. Desde entonces, su compromiso con ella era tan fuerte como el sol que iluminaba el bosque. Un día el viento sopló con tanta fuerza que Lía fue arrastrada lejos, más allá de los árboles que conocía. Se sintió sola y asustada, pero recordó las palabras de Max. La lealtad no solo se demuestra estando cerca, sino recordando a quienes amamos aún cuando estamos lejos. Con esas palabras en el corazón, Lía decidió superar su miedo. Voló durante días buscando el camino de regreso. En cada flor encontraba esperanza y en cada rayo de sol la fuerza para seguir. Finalmente, cuando el amanecer pintó de dorado el cielo, Lía vio el viejo roble a lo lejos, bajó volando con emoción y allí estaba Max esperándola como siempre, con los ojos brillando de alegría. «Sabía que volverías», dijo él. «Y yo sabía que tú no dejarías de esperarme», dijo ella. Desde entonces todos en el bosque contaban la historia de la mariposa y el perro, que enseñaron que la lealtad y el compromiso junto con el amor verdadero puede superar cualquier distancia. Por los colores de la voz, Belén Álvarez. Heidi, una muchacha de corazón con una lealtad que era capaz de superar a cualquier persona. Heidi junto con su amiga Clau le apasionan a un tipo de mariposas que es la Morpho. Todos los fines de semana, Clau le gusta ir a acompañar a su amiga a un cerro donde se encontraban las mariposas. Pero además de eso, era un lugar que les hacía crecer la conciencia. En momentos de miedo, el cerro era un lugar donde les ayudaba a avanzar e impulsar su valentía. Un lugar donde podían enfrentar las dos juntas cada obstáculo de la vida. Heidi reía de alegría porque se sentía con libertad el lugar en que se encontraban. Empezaron a jugar con la tierra que había ahí. Mientras estaban empolvados, se escuchó un aullido cerca de donde se encontraba Heidi. Heidi temblando salieron corriendo del lugar. Luego se toparon con un perro atrapado en un puente. Ahí se dieron cuenta que los aullidos provenían del perro. El perro estaba en una batalla de vida a muerte y Heidi fue corriendo para ir a levantarla al perro. Antes de que se cayera al agua, Klaus se dio cuenta de la empatía y felicidad de Heidi. Los colores de la voz, Richard Díaz. Pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas felicidades a las y los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural del primer semestre Grupo A de la Universidad Intercultural de Chiapas. Agradezco también la oportunidad que se dieron de escribir estos textos, de animarse a grabar y de permitir divulgar sus grabaciones y que las hayamos escuchado. Gracias de nueva cuenta a la compañera Carla Morales por el acompañamiento en la operación técnica. Y bueno, gracias a ustedes, público, por haber sintonizado este programa, al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XERA de la Red Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, a Xauipac Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuru Sapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y bueno, les hago el recordatorio a que sintonicen las próximas emisiones de Los Colores de la Voz, que tenemos programación especial. Se despide de ustedes Gabriela López. Les recuerdo que nos cuidemos mucho.